la caída del consumo se haya aparejado un círculo negativo que perjudica a todos los sectores, sobre todo a los sectores pymes, que son los que más están sufriendo el tarifazo, que más están sufriendo la caída de la actividad y la caída del consumo. Y esto trae aparejado a su vez el desempleo de estos compañeros. La ida al fondo para nosotros no es para festejarla, no es para festejarla que se esté anunciando un ajuste tan importante para los meses venideros y para el año que viene, cuando los sectores más vulnerables, los jubilados, los compañeros que están en la informalidad, inclusive los trabajos que aún continúan siendo trabajos precarios, están permanentemente perjudicados por este ajuste económico, lo que le pedimos al gobierno es una reflexión. Vetó las tarifas, se plantea un ajuste fiscal como único horizonte económico, y lo que le pedimos, vuelvo a repetir, al gobierno es una rectificación de las políticas económicas, una rectificación de las políticas que tienen que ver con la administración de comercio exterior, que está destruyendo a toda la industria, y de esta manera, dejando en libertad, bajo la responsabilidad que tienen cada una de las organizaciones sindicales, la discusión de paritarias. Porque no podemos volver a tener un nuevo techo cuando todos están hablando de una inflación que va a superar, en el mejor de los casos, seguro supera el 25%, con algunos pronósticos mucho más allá de ese porcentaje. Así que como estas cosas van sucediendo, se siguen sucediendo, y no hay un horizonte que nos permita vislumbrar, a través del diálogo, a través de modificaciones que le venimos planteando, que se lleven adelante, seguramente en los próximos meses vamos a tener mayor perjuicio los trabajadores. Así que esta fue un poco la decisión de la Confederación General de Trabajo de llevar adelante una medida de fuerza por 24 horas el día 25. Quiero complementar lo siguiente. En principio, nos solidarizamos con las familias de los tripulantes del Riegel desaparecidos en aguas del Atlántico Sur. En los últimos 15 años se hundieron 42 pesqueros en Argentina. Además de ponerlo al lado de los familiares, lo que queremos es que el Estado Nacional, en la cabeza de la ministra Patricia Bullrich, se haga cargo de la seguridad, de la vida y de la salvaguarda de todos los tripulantes que están en esta actividad pesquera en el país. Quiero decir esto concretamente porque en los últimos meses lo hemos visto todos los argentinos sacudidos por tragedias en el mar Atlántico sin que haya ninguna determinación. Nosotros desde el principio al gobierno nacional le hemos manifestado nuestra disconformidad acerca del programa económico. Y naturalmente, lo que le habíamos planteado con estos puntos eran correcciones al programa económico que indudablemente el gobierno no está dispuesto a aceptar. Por lo tanto, esa es una razón de peso para que la Confederación General del Trabajo tome esta determinación. Lo otro que ha manifestado con mucha claridad, esperamos en los meses que vienen que la situación se agrave. Se agrave porque los problemas que estaban antes de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes de sancionar el tarifazo, eran problemas que ustedes mismos lo han escuchado en nuestras marchas y en nuestras discusiones, era el problema de que el poder adquisitivo cada vez está más erosionado.